boca me busca, mi boca te busca. Y tiembla tu cuerpo y mi cuerpo tiembla cuando tú me tocas. Y ya nada importa, vivimos el momento justo que me vuelve loco y te vuelves loca. Y se cae mi ropa, y se cae tu ropa, yo te rompo la boca cuando tú me tocas. O me rompes la boca cuando te pones loca. Ven que te rompo la boca cuando tú me tocas. O me rompes la boca cuando te pones loca. Tu pelo me rosa, mis manos te tocan. Si hacemos el amor, no importa el lugar, no importa la hora. Y solo queremos que se pare el tiempo y volverte loca y volverme loco hasta que estallemos. Y otra vez de nuevo, sí, sí, sí, y otra vez de nuevo. Yo te rompo la boca cuando tú me tocas. O me rompes la boca cuando te pones loca. Ven y que te rompo la boca cuando tú me tocas. No me rompes la boca cuando te pones loca. Loca, loca, pero hermosa. Yo te rompo la boca cuando tú me tocas. No me rompes la boca cuando te pones loca. Vení, vení, vení que te rompo la boca cuando tú me tocas. O me rompes la boca, sí, sí, cuando te pones loca.